Un saludo al aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. Quedó inaugurada la exposición de libros, fotos y bellas artes de Corea en la ciudad Naberechunye-Chelny de la República de Tatarstán de la Federación Rusa en fecha reciente. Se exhibieron la foto del dirigente Kim Jong-il encontrándose con Putin y otra sobre las actividades revolucionarias del presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, obras maestras de los grandes hombres de genio natural del Monte Baekdu, fotos sobre creaciones monumentales levantadas bajo la guía del Gran Partido, libros sobre la brillante realidad de la Corea del Seongun y obras pictóricas exponentes de la inteligencia y talento del pueblo coreano. Tuvieron lugar además conferencias en el Partido Comunista de Nueva Yugoslavia de Serbia, el Instituto de Ciencia Agrícola Kim Il-sung de Guinea, el Comité Coordinador Nacional Tanzano de Grupos de Estudio de la Idea Chuche y la Universidad Makerere de Uganda.